Hola, buenas noches, bienvenidos al tiempo de los tres cuervos, nuestro tiempo en Radio Topo para volar sobre las músicas del mundo, sobre la música tradicional, sobre músicas que tengamos siempre cerca de nuestros oídos y de nuestros corazones. Bueno, ya hacía unos cuantos programas que no poníamos directos, seguimos pandémicos, seguimos COVID y seguimos sin poder ir a un puñetero concierto como a nosotros nos gusta, así que vamos a poner un par de directos para aliviar este mal rollo. Y vamos con dos grupos bastante diferentes. El primero son chilenos y se llaman Los Tábanos Experience, un grupo que, bueno, tiene dos discos en el mercado, y este tercero, Light at Loreto, se grabó en noviembre de 2019. Estuvieron teloneando a los norteamericanos Atlas, y bueno, esto lo hicieron en el Loreto Bar, un sitio en Santiago de Chile donde se concentran pues bastantes grupos de allá. Y bueno, el estilo de Los Tábanos pues tiene mucho que ver con el progresivo, un poquito a lo mejor con el jazz, no sé si tanto con la música tradicional, aunque cogen un poquito de aquí y de allá. El concierto os hará volar bastante, es bastante planeador. Y bueno, todo esto viene de músicos que empezaron como músicos callejeros y se acabaron juntando. Lo primero que vais a oír se llama Climbing to Daylight, escalando por la luz del día. Veréis que son temas largos de desarrollo. La siguiente es Mental Immersion y Three Dimensional Time Lapse, pues la canción que finaliza el concierto. Así que divertiros y bueno, os podéis tomar vuestro trípode de andar por casa o os podéis tomar una cervecita, como mejor queráis. Ellos son Los Tábanos Experience desde Chile y os aviso que hay más después de ellos. Que os gusten. Bien, los Tábanos Experience y estos desarrollos cuasi cuasi planeadores que habéis oído, como unos Pink Floyd chilenos, de otra manera, pero curioso, por supuesto. Bueno, pues vamos ahora con otra cosa totalmente distinta. Ellos se han formado en Londres y se llaman Ibibio Sound Machine, no tienen nada que ver con Gloria Estefan y compañía. Ibibio es la etnia, la tribu de donde proviene la exuberante vocalista Eno Williams, que pues ya veréis qué vocecita tiene la chica. Con este creo que es el tercer disco, esto pues van paralelos a los Tábanos que acabamos de escuchar. Ellos son, pues eso, Eno Williams en la voz, el guitarrista Alfred Cari Bannerman, el percusionista Anselmo Neto, el baterista José Yoyete, el bajista John McKenzie, el trombonista teclista Tony Hayden, el trompetista teclista Scott Bayliss y el saxofonista teclista Max Grunhard. ¿Qué es lo que hacen? Pues bueno, están un poco a medias entre el afrobeat, bueno, un poco a medias o con mucho afrobeat, diría yo, funk, ritmo y blues. Algún toque a lo Prince, también podríamos decir, y música de baile, música para club. Ellos realmente llevan poco tiempo en el negocio, se formaron en 2013, están producidos pues por gente del negocio. Ellos vienen además de bandas conocidas, con Coma, o incluso de los mismos Os Ibiza, viejos conocidos de los Tres Cuervos. Y bueno, esto es un trabajo en vivo que se llama Light on Earth, en vivo en la Tierra. Y así que si antes os habéis tomado la cervecita y os habéis relajado, yo ahora os diría que os pongáis las zapatillas, o como si queréis bailar descalzos, y lo que intentaría es, antes de cenar, pegarme una buena bailada. Y si no habéis, y si queréis cenar y hacerlo después, os cogerá con la tripa llena, pero seguro que os lo vais a pasar bien. Allá van. Yeah. you so much. Oh my God. You lot are high already. Yeah, what have you been drinking? Can I have some? I know you're high on life, innit? Yes, Londoners are high on life always. Yes. Okay, so this next one is one of our high life songs that we really like. So I hope you join. Yeah. Thank you. You are all so kind. Thank you so much. Okay, we're going to carry on. This next one's called A Chant. Yes, I can see you. I can see you. You like this one, right? So join me. Snap your fingers, stomp your feet, clap your hands. Let's do as you like. So much to come and see you all. So I'd like to dedicate this to you all. This is one I come down to see you. We'll be right back. Thank you so much. Are you having a good time? Wow, so much love. Oh my goodness. London, can you come with us on tour? We should get a big plane. Maybe get British Airways to get us all on tour. And we could have a mighty high party up in the sky. That would be just awesome, wouldn't it be that? Oh wow. All right, this next one is called Okay, we're going to slow down just a little bit. This one's called Know That You're Thinking About Me. We're saying something. this one's called Tell Me, which is welcome on my new album, Duck Me In. Woo! was Afla on percussion talking to me with the talking drum. You know, back in the olden days, the talking drum in rural, in the villages, that's a lot of, you know, the talking was done with the talking drum. Literally, messages would be sent with the talking drum. Yeah, that's how it was done way, way, way, way back in time. So I guess you know who we are and you know where we're from, right? Yes! Thank you so much for your love. Yes, we are Ibibio Sound Machine. We're based here in London, but our roots are from a place in southern Nigeria where the Ibibio language is spoken. The language that my mom, my grandmother told me a lot of stories growing up out there when I spent most of my childhood there. Which brings me to our next song, because it was inspired by an incident that happened there a few years ago where some girls got taken. And it just got me wondering why we can't be free to be who or what we want to be. So I asked the question, give me a reason why. Thank you. Wow, London. You officially have the power. You officially have the fire. You officially have the Ibibio spirit. Thank you for your love. So this next one, it's all on you. Right, so this next one is called The Power of Three. So I know you have the power in here because you have brought the roof down in here. So I want you to show me your power dance. I'm going to try and show you mine first, but after that I want to see yours. Is that a deal? Here we go. This is The Power of Three. We'll be right back. say now, you know this. One, two, three, four, let's dance. You remember the blind man, boy? Come sing it up. Remember them all. It's not the same for the drop them all, lady. No one again ever sit. No one again. It is cool, boy. Remember them all, yeah, yeah. It's only to suck. Remember them all, yeah, yeah. It's only to suck. Take down, take down it. One, two, three, four, let's dance. No sé si habéis hecho agujeros en las zapatillas, pero bueno, os dejo con la última canción, que se llama El baile del trance, Trance Dance. Y que os puedo decir, que seáis buenos, que os portéis bien, que volváis el martes que viene con nosotros, y sobre todo no cogéis lo que no es vuestro. Adiosito, nos vemos. But right now, if you have any troubles, any sorrows, I want you to lift up into the sky, because we are going into trance. We'll be right back. Thank you so much.